Cuando te vi por segunda vez, sentí que se enojó. Lo que me gustó de ti, tu pañuelito rojo. Pañuelito rojo, pañuelito rojo, pañuelito rojo, mi negra, pañuelito rojo. Que tú tenías, yo me lo encontré. No importa que estás.